Esta mañana le invitamos a la gente que nos escucha aquí en 100.9 FM y 940 AM a pensar y reflexionar sobre la economía de uno de los motores principales del país. Nos referimos al petróleo. ¿Qué pasa en Ecuador ante la subida internacional de su precio? Estas y otras interrogantes la vamos a despejar en compañía del catedrático Diego Ochoa. Buenos días, bienvenido. Muy buenos días. Nuestro invitado es PhD en Economía Aplicada por la Universidad de Alcalá en Madrid, España, máster en Economía Aplicada por la Universidad Nacional Autónoma de México, es economista por la Universidad Técnica Particular de Loja, actualmente es el coordinador de la sección de Teoría Económica y del Grupo de Investigación de Crecimiento y Desarrollo Económico del Departamento de Economía. El mundo cerró el mes de septiembre con el precio del petróleo intermedio de Texas, el WTI, con un valor de 75,03 $4 por delante del ecuatoriano, que tiene un castigo por su calidad. En términos generales, ¿qué significa esto, por favor? Bueno, muchas gracias. Justamente revisando los precios del día de hoy, ¿no? El último corte que pude revisar fue a las 14 horas con 5 minutos del día de hoy, y el precio está en $79.06. En ese sentido, consideremos que nosotros tenemos el precio de petróleo, el Oriente y el Napo, que más o menos tenemos un margen entre 4 y 8 dólares. Eso implica, pues, buenas noticias, pero también habrá que analizar otras variables, ¿no? Buenas noticias en el contexto del presupuesto general del Estado, pues, que como ustedes sabrán, es parte del presupuesto general del Estado. Incluso se podría decir, según las predicciones, que podría triplicar este ingreso en el presupuesto general del Estado si lo comparamos con el del 2020. Entonces, esto, pues, son buenas noticias en el sentido de que, pues, se pueden cubrir muchos gastos pendientes que se tenían en el mismo. Por otro lado, pues, habrá que analizar otras variables, como por ejemplo, y en ese sentido, pues, podríamos mirar qué efectos negativos podría esto traer en el coste de la vida a través de los precios y efectivamente sobre la inflación. En términos sencillos, podríamos entender que es noticias positivas para el Estado, para el aparato del Estado, pero quizás negativas para el bolsillo del ecuatoriano promedio. En términos de presupuesto, es positivo. En términos de gasto, es positivo porque el gasto sí genera una dinámica muy positiva sobre la economía en general. Los efectos multiplicadores que puede tener el gasto son muy importantes sobre la economía de Ecuador. El término negativo, como le decía, es el ajuste que tenemos del combustible al precio internacional. Y en ese sentido, yo creo que deberíamos ya establecer límites, ¿no?, a los combustibles y derivados, porque esto, pues, nos puede llevar a tener una menor capacidad de compra. Entonces, ahí tendríamos un problema de compensación, de mejora del gasto, pero por otro lado, el coste de la vida, un incremento en el coste de la vida. Economista, si nos vamos a los orígenes de este incremento, ¿de qué depende? ¿Qué está pasando en el mundo? Parecería que la demanda, ¿sí?, de derivados de combustibles mejoró notablemente, más de lo que se creía. Sí, más de lo que se creía, y por otro lado, pues, la OSP, pues, ha determinado que se mantengan la producción diaria de petróleo. Entonces, frente a ese aumento de demanda, dado una oferta de barriles de petróleo, pues ha hecho que, pues, el precio suba totalmente. China es uno de los impulsores de este despunte al buscar asegurar los insumos de producción a toda costa, es decir, a todo precio. ¿Podríamos plantearnos en este momento techos de esta puja por el petróleo? ¿Hasta dónde cree que pueda ir? Ahora, $79 en un par de meses, ¿se puede mirar en perspectiva? Se puede mirar en perspectiva, sí, evidentemente, pues, pero no tan a largo plazo, ¿no? Siempre es bueno cuando tú miras predicciones, sobre todo en economía, nosotros recomendamos mirar uno o dos o tres meses adelante, ¿no? Y, pues, evidentemente se puede ver que existe todavía una tendencia creciente del precio que superará posiblemente los $80. ¿Esa sería un poco el techo, al menos en estos tres meses a futuro? Podríamos decir que sí. Y eso aseguraría en el presupuesto general del Estado, en términos netos, ¿no?, fuera del coste de lo que implica explotar el crudo, alrededor de $2,000 millones de dólares, que triplicaría, como diría como dije inicialmente, al 2020, ¿no?, a lo que tuvimos por ingresos del 2020. Ahora, una de las inquietudes que llama bastante la atención a toda la ciudadanía es y que está en cada una de la de los labios de la población es que somos un país petrolero en donde la gasolina y el diésel están siendo mucho más caros que en otros lugares donde no existe el petróleo. Con este argumento, este argumento es el que se escucha de forma general en la ciudadanía. ¿Cómo explicar este aparente contrasentido? Bueno, en el sentido de que, pues, si bien es cierto, nosotros exportamos también derivados, es alrededor del total, bueno, las exportaciones petroleras más o menos representan un 34% del total de las exportaciones totales en el país, ¿sí? Y los refinados, estamos hablando de alrededor de 3.5%, más o menos, dependerá del año y de lo que se pueda presentar en el mercado. Entonces, en ese sentido, parecería que tenemos un problema de relaciones de intercambio entre lo que exportamos y lo que importamos, y eso pues implicará un costo más alto. Adicionalmente, pues también debemos recordar que tenemos un ajuste al precio del petróleo al combustible. Entonces, si está subiendo el precio del petróleo, pues el ajuste de los derivados, como el combustible, gasolina, Super Eco, pues existirá un precio más alto, ¿no? Pero por eso lo que sigo afirmando es que pues deberíamos tener ahí un control, un techo máximo, porque pues evidentemente esto no es nada bueno para la economía, considerando que los precios ya están, o sea, pasamos por un proceso, evidentemente al tener la crisis de la COVID-19, un proceso de deflación antes de la COVID-19, ya tenemos un proceso de deflación, pero parecería que ya esas tendencias están cambiando y los precios están aumentando, ¿no? Entonces, eso también es importante de analizar como tal, ¿no? Llegar al precio internacional de los combustibles sería quizás una carrera que dañe a la economía nacional, porque si esto depende del petróleo que va subiendo, que ayuda a la economía nacional también por el presupuesto del Estado, podríamos pensar en un petróleo quizás muy positivo de $100, pero esto a su vez con una gasolina bastante cara. Podríamos pensar que sí, pero todo va a depender de las decisiones que se tomen por parte del gobierno. Pero creería que a lo mejor no llegamos a esos niveles, bueno, estamos siendo hipotéticos, pero yo creo que, insisto, debe haber un control ahí de los precios, ¿no? Porque pues esto nos ha ayudado a extender un poco más la sábana, en otras palabras, en definitiva, tener un precio más alto, y a esto hay que sumarle que pues está en ajuste y en revisión la carga impositiva que se tiene sobre las personas y sobre las empresas o las firmas, ¿no? Amigos de Cultura FM y Radio CCE, esta mañana estamos en compañía de nuestro invitado, el economista y catedrático Diego Ochoa, y estamos conversando sobre las implicaciones que tiene para la economía nacional el precio internacional del petróleo, que en estos últimos días está subiendo, y queremos averiguar, conocer un poco más sobre lo que sucede con nuestras economías. Existe mucha inquietud economista a nivel de organizaciones sociales en torno al constante incremento del combustible, y precisamente en estos días autoridades de la CONAIE buscaron llegar a un acuerdo con el gobierno nacional, que en primera instancia se señalaba que si bien no es posible derogar el decreto del precio de las bandas, que buscaban que se congele los precios para en ese tiempo buscar una manera efectiva de la focalización de los subsidios, y que estos realmente lleguen a los sectores que realmente lo necesitan. ¿Es posible una verdadera focalización, una focalización efectiva para priorizar este subsidio? Claro que es posible, pero pues eso implicará tiempo, ¿no? Y eso implicará que el aparato técnico del Estado pues tenga bien claro y ver un mecanismo en el sentido de que los subsidios en realidad sean focalizados a los deciles poblacionales con ingresos más bajos, ¿no? Porque si lo dejamos en términos generales, a la final sabemos que del precio de los combustibles se encadenan muchos procesos dentro del país, y esto implicará precios más altos, en definitiva. A esto hay que sumarle que también tendríamos que ver la progresividad o no de las cargas impositivas que se pretenden implantar en el país, ¿no? Entonces, en algunos casos incluso no habrá incentivos a mayores sueldos, porque pues el efecto marginal pues no será sobre el sueldo de las personas, no será lo suficientemente significativo en ese sentido. Entonces, claro que es posible. Yo creo que en definitiva es algo que se tiene que discutir y llegar a acuerdos. Ahora bien, por parte del gobierno se decía que pues ha sido positivo, pero pues la otra parte nos ha dicho que no se ha llegado todavía a un diálogo donde se tengan objetivos claros, ¿no? En el sentido de la redistribución. En efecto, eso es lo que hemos podido escuchar en estos últimos días, pero ya su criterio personal, ¿por dónde pasa esto? ¿Más de una voluntad política o realmente un acuerdo técnico donde tenga que entrar todo esto a revisión que quizás sea más complejo? Son acuerdos técnicos también por lo que ha establecido, por el desembolso también del Fondo Monetario Internacional. Recientemente tuvimos un desembolso. Y pues esto implica comprometimiento en el presupuesto general del Estado. Entonces, en ese sentido, tendríamos que analizarlo. Hay que considerar que el presupuesto general del Estado se lo hizo con un precio de petróleo de casi de $60, $59.8, si más no me equivoco. Entonces, en ese sentido, yo creo que sí tenemos un rango para poder movernos. Ahora, el problema también implica es que el petróleo y los commodities en general, ¿no? Como el cobre y otros, ¿no? Tienen precios muy fluctuantes, ¿no? Puede que la tendencia sea muy creciente, pero puede que llegue el momento en que caiga esto muchísimo, ¿no? Entonces, eso implicará, pues, que también tengamos problemas en presupuesto general del Estado, ¿no? Entonces, a lo mejor parecería que estamos aprovechando el precio como para también bajar ese peso, ¿no? Del déficit fiscal que se tiene como país. Una de las propuestas que ha realizado el gobierno nacional para compensar de alguna manera el precio de petróleo ha sido incrementar la producción. Sabemos que alrededor de 478 mil barriles es la producción diaria. Han puesto una marca como de incrementar a 40 mil barriles hasta el mes de diciembre para llegar a la propuesta, a la promesa del fin de gobierno con 1 millón de barriles diarios. Esto para ayudar a la economía nacional. Uno, ¿es posible llegar a esta promesa aun cuando en lugar de subir ha estado bajando la explotación? Y dos, ¿es suficiente con esa promesa para ayudar a la economía? Podría ser que sea suficiente, pero también tenemos que considerar que el peso es alrededor del 70% de Petroecuador, me parece. ¿Sí? Y el resto, pues, también va a depender, ¿no? De lo que en los bloques de explotación petrolera que tengan las empresas privadas. Qué tan productivas sean estas, ¿no? Entonces, va a depender mucho de la productividad, de los cambios en el capital humano, ¿no? Que estén ahí presentes. Porque una cosa es hablar y otra cosa es ya ejecutar, ¿no? Entonces, diría que es posible, pero mucho dependerá, ¿no? De cómo esto se administre. Bueno, sin duda que es un tema que llama mucho la atención sobre el tema de la explotación. Veremos más adelante. Porque más o menos son alrededor de 530 mil o 550 mil barriles diarios, ¿sí? Si sumas los dos rubros que te había dicho, ¿no? Pero habría que analizar, ¿estamos en la capacidad de duplicarlo? Ese es el punto, ¿no? Claro, la propuesta es llegar al millón. Técnicamente, no sé si usted tenga algún tipo de criterios que nos pueda comentar si se puede, es posible. Como te había dicho, todo va a depender mucho de lo que sucede en esa caja negra, ¿no? De Petroecuador, ¿no? O sea, ¿qué sucede dentro, ¿no? Posiblemente sí, pero en este momento no tendría una herramienta como para, en definitiva, asegurártelo, ¿no? Bueno, estamos casi ya cerrando este espacio de opinión y entrevista. La pregunta abierta es, ¿qué pasa con la economía del país cuando, aún así, después de tantas décadas de que es un Ecuador petrolero, seguimos sosteniendo nuestra economía al menos en el 30% con el petróleo, cuando hay otras economías que están más bien yéndose a otras fuentes de energía? Sí, bueno, lo que debemos analizar acá es que hay algunos estudios, ¿no? De prospectiva, ¿no? En el peor de los escenarios te hablan de 2040 y en el mejor de los escenarios te hablan de 2100. Entonces es evidente que pues tenemos que pensar qué es hacia dónde vamos, ¿no? Evidentemente, las economías se desarrollan sobre todo cuando tienen ese cambio estructural, ¿no? Que va desde el sector primario hacia el sector de las manufacturas, que es donde en realidad existe mayor productividad y se puede manejar mayores economías de escala. No estoy diciendo que sea la receta exclusiva, pero pues la evidencia nos dice eso, ¿no? Entonces deberíamos pensar qué estamos haciendo en términos de emprendimiento, de investigación, de desarrollo, no solo pensar en recursos naturales, porque sabemos los efectos que estos nos pueden traer y sabemos que los precios de estos productos son muy fluctuantes en el tiempo. Entonces, a la larga tampoco queremos un país que crezca a la par del precio de un producto del sector primario, ¿no? Queremos un país que crezca por la vía de la productividad, en definitiva. Y en esa perspectiva, pues, tendremos que buscar producir productos más complejos que tengan un mayor valor agregado. Es importante que, por ejemplo, se aumente la productividad a través de quitar las restricciones a ciertos insumos vía importaciones, que es algo que sí se ha estado haciendo y que yo lo veo positivo, porque eso pues a la larga nos podría llevar a mayor productividad y a mayores economías de escala. Entonces, el camino es largo, no nos olvidemos de los servicios, que pues es el mayor peso de las economías, ¿no? No solo de esta, sino de la mayoría de las economías del mundo, y que en definitiva pues eso pues puede marcar un cambio estructural como tal, pero pues no es algo de corto plazo, implicará muchas cosas de por sí. Listo, nosotros queremos agradecer a nuestro invitado, Diego Ochoa, PhD en Economía. Agradecemos su tiempo por habernos acompañado y haber analizado este tema importante para nuestra sociedad. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación.